Hola, ¿qué haces? Yo de acá, ¿y tú? Esperando la guerrilla mediática. ¿Cuál? La del contraataque. ¿Y qué? ¿Se fueron? No. Vienen con nueva cara. Contra el imperialismo y el capitalismo. ¡La guerrilla mediática! ¿Pero qué? ¿Se operaron? No, ¿por qué? ¿Por qué vienen con nueva cara? Contraataque. Con Gustavo Villapoy y Nair Mansur e Hiroshima Michinok. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. ¡Con nueva carátula! Y entre lágrimas descubro el rollo de papel toalé que como el champú me grita ¡Freedom! ¡Freedom! Entonces comprendo, o sea... Arranca este contraataque cuando son las 5 y 0 minutos de la tarde por tu Alba Ciudad 96.3 FM. Recordándole a todos y todas, gracias a quien sale este programa, un pueblo que salió a defender nuestra constitución un 11, un 12, un 13 de abril y todas las veces que sea llamada aquí a participar en un proceso electoral, que no es solamente la única forma de participación popular. ¡Ojo! Bueno, también se le agradece a un comandante en jefe que se encuentra desde otro paisaje acompañándonos, Hugo Rafael Chávez Frías, y por supuesto nuestro primer presidente chavista, comunista, motociclista, caraquista, Nicolás Maduro Moros. Y por supuesto, bueno, esa asamblea de trabajadores y trabajadoras de Alba Ciudad, donde todas y todas formamos parte de ella, desde el ministro Fidel Barbarito para abajo y todo su viceministro y todo el mundo que llegue a Alba Ciudad, dando el ejemplo, por supuesto. Desde, bueno, Vladimir Sosa, Randall Borges, Enza García, Sinamay González, Luigi Nobrache, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como El Goyo, Gustavo Villapol, y en los controles se encuentra DJ Pucci. Así mismo. Bueno, recordamos, gracias a quien sale también este programa, a un equipo de producción que es Hiroshima Michinok, Gustavo Villapol y quien les habla, Inair Mansur. Así que también vamos a recordar y a darle un gran abrazo y aplauso porque Pucci siempre los tiene recuerda. Presente. Así es. A las emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 allá en el estado Táchira. Así es. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En la 94.5 FM, Radio Misión en Lara y parte de Portuguesa. Y por supuesto, un saludo a la emisora camarada Radio Venceremos allá en Carora. Así mismo. Estos días vamos a colocarles esos temas conmemorando esas emisoras de Lara que nos retransmiten, bastantes grupos larenses bien buenos por ahí. Pero bueno, hoy tenemos producción, noticias nacionales, buena vibra. Recordamos también que pueden escribirnos y comunicarse a este contraataque a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también se pueden comunicar con nosotros a la cuenta en Twitter, @contraataque963, @contraataque963. También tenemos el cara libro, Contraataque Pendiente en Facebook. Y por supuesto, no pueden olvidar revisar nuestro dominio de pobre, que todos los días está actualizado con la información que decimos al aire, ¿verdad, Iroha? Así mismo. Y la que no decimos también. Guerrilla.blogspot.com, así que no se diga más. No se diga más, porque tenemos noticias. O música. Pero tenemos, sí, por se acá. Va a decir más. Tenemos noticias. Titulares. Ley orgánica de precios justos favorece a comerciantes venezolanos. No puede ser. No puede ser. También tenemos que el Ministerio Popular para la Educación Universitaria presentó el programa de trabajo para consolidar un plan de la patria de la educación universitaria. Y bueno, por aquí también tenemos culpa a Chávez y Maduro. Que la gestión social inaugurarán 13 centros de atención y formación integral de la mujer en el 2014. ¡Bravo! Si quieres saber qué son esos centros, sintonice. Y por supuesto, alcalde Rodríguez, patrullaje inteligente logra disminuir el delito. Y por supuesto, eso no lo hace Venevisión, ni Globovisión, ni Televen, ni ninguno de ellos. Nos vamos. Ellos lo que hacen es aumentarlo más bien. Sí, sí. Pero vamos a recordar que esta vamos a estar obsequiando, como es un febrero revolucionario, rebelde e insurgente, vamos a estar obsequiando a aquellas personas que participen y nos manden sus datos a través de la mensajería de texto o el Twitter. un CD de 4F Madrugada Luminosa, nuevecito, está en su empaque y todo, así que bueno, escríbenos. Escribe, participa. 0416-534-8710. Ya vimos. Debe ser ilegal, y más si cuando miras solo inspiras a pecar, esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal, esos dotes que si sabes cómo usar para matar, te has armado de forma perfecta para hacerme agonizar, esta muerte lenta, mientras tu boca violenta revienta de mi boca como un rayo, una tormenta. Tus manos calientan piel solo de rozarla. Mis manos van jugando a conocer tu espalda. Con toda la calma se alarga la delicia en la expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón, y yo sin trabajo suelto ese último botón, que son tan solo las 12 y no se escuchan voces, solo gemidos finos, sonidos del goce. Y para cerrar la noche con broche de oro, yo te llego al oído y susurro este coro. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Eso no fue nada, no. Ya estoy en confianza negra. Si me regalas la mañana, te llevo hasta la noche plena. Conocer tu espalda con toda la calma, se alarga la delicia en expedición hacia tus nalgas. Y no hay más que una sola versión, una sola muestra total de perfección. Llenas de luz la habitación con tus brillos de neón, y yo En este momento estábamos escuchando a Cultura Profética, pero interrumpimos. Me asustó ese sonido. Interrumpimos para, bueno, darle un pase a nuestro compañero Orlando Aguilar, quien se encuentra allá en el CELAR, en el Congreso Internacional de Saberes Africanos. Orlando, cuéntanos. Muy buenas tardes, ¿cómo están por allá ustedes? Y bueno, y los usuarios de Contraataque y de Alba Ciudad, que a esta hora de la tarde nos escuchan. Bueno, como tú estabas comentando, nos encontramos en el primer Congreso Internacional de Saberes Africanos y de la Diáspora Afrocaribe Somos, que este congreso está concebido como un encuentro de conocimientos y miradas a la historia compartida desde la ventana de África. Bueno, y con respecto a eso, bueno, tenemos aquí una de las ponentes que acaba de dar una tremenda conversación, Beatriz Ayfield, profesora perteneciente al Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África. Coméntenos, profesora, acerca de esta disertación que tuvo, bueno, y una próxima invitación, porque esto no termina hoy, esto sigue hasta el 13 de febrero. Exactamente. Bueno, ahorita acabamos de salir de una mesa de trabajo que trataba sobre ética, identidad, interculturalidad y diversidad cultural en Caribe africano. Trabajamos con la fiesta de San Juan, ponencia referida a la fiesta de San Juan, la memoria, oralidad e identidad en los cuentos de las Antillas, con el niño Jesús de Curiepe, y con la conciencia africanista en las letras de Bob Marley. Aparentemente eran temas que no tenían relación superficialmente, pero en la medida que fuimos exponiendo descubrimos toda esa trama religiosa que está detrás de los conceptos que trabajamos hoy. Y bueno, Bob Marley encontró perfecta mezcla con lo que es el entendimiento del niño Jesús de Curiepa y de la fiesta de San Juan. Claro, no en el mismo sentido, porque Bob Marley invita a rebelarse en contra del seguimiento a pie juntillo de las normas religiosas, ¿verdad? A pesar de que él es religioso en sí, porque siempre habló del Todopoderoso, pero con visiones diferentes, en esencia, estábamos montados dentro de la misma, dentro del mismo contenido esencial, ¿no? Yo los invito a venir al congreso que está organizado por el Centro de Saberes Africanos. El Centro de Saberes Africanos es el Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África y su diáspora. Lo dirige el profesor Reinaldo Bolívar, que es viceministro de Relaciones Exteriores, de Poder Popular para las Relaciones Exteriores en Asuntos de África. Y bueno, este año, 2014, el centro decidió dedicar el diplomado, los estudios, los eventos que se den al Caribe, que es una región africana en esencia. Nosotros lo hemos llamado Afrocaribe, y bueno, abocarnos al estudio, al conocimiento de las culturas, las tradiciones, la política, la economía del Caribe, que es tan cercano y tan lejano a la vez para nosotros. Son 3 días, queda mañana todavía una mañana de conferencia, una tarde de mesas de trabajo, y el miércoles, el jueves, conferencias también. Hay todos los días una muestra de cine. De hecho, ahorita vamos a ver una película de Jamaica. Hay otra dedicada de Haití y otra de Aruba, una cada día. Bien, escuchamos palabras de Beatriz Aifil, profesora del Instituto de Investigaciones Estratégicas sobre África. Y bueno, como ella comentaba, que este evento no termina hoy, apenas está comenzando, y será hasta el jueves 13 de febrero, donde se llevará a cabo completamente gratis en el piso 6 del celular. Bueno, lo dejamos en la compañía de los muchachos de Contraataque, usuarios de Alba Ciudad, que a esta hora de la tarde reportó para ustedes Orlando Aguilar. Gracias Orlando, bueno, muy bien. La gente ahí de Cultura al Día. Exactamente, bueno, y reportando para Alba Ciudad, algo tan importante como es ese Congreso Internacional de Saberes Africanos. Bueno, ahí tienen la invitación, dura hasta el jueves 13 de febrero, así que pueden llegarse por allá. Febrero es un mes de gracia. Sobre todo que todas y todos tenemos nuestros ancestros africanos, ¿verdad? Todos no tenemos esa ni una sangre. Actividad cultural. ¿Cómo? En febrero, que no hay ninguna actividad cultural. No, nada. Bueno, todo esto que es horrible aquí, o sea, yo definitivamente yo no tengo nada que hacer aquí en Caracas. Nada de coco. Absolutamente. Esta chava no tiene nada de coco, sí, la que sí, se acaba de ir a la cabina. ¡Fuera aquí! ¡Súbete los pantalones, muchacho! Pelando las nalgas, ¿qué es eso? Está pelándose las nalgas en la calle. Yo quiero que alguien me diga qué es eso. No puede ser. Pero bueno, como bueno, lo puedes ver en foto. No, es traumático, de verdad. Nosotros somos cuidadosos con las fotos que montamos en nuestro blog. No, y con las que vemos también. Hay que cuidar la mente. Sí, la vista es lo más preciado que tenemos. Titulares y buenas noches. Sí, por supuesto. Por acá tenemos nuestra sección culpa de Chávez y Maduro, porque bueno, ley orgánica de precios justos favorece a comerciantes venezolanos, aunque la Cámara de Comercios, como Fede Cámaras, no lo admitan. Aunque claro, lo nieguen. Aunque lo nieguen, así mismo. Bueno, así mismo, en el marco de la promulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela, el vicepresidente Jorge Arreaza aseguró que los comerciantes también se beneficiarán con la promulgación de este estatuto, pues los criterios establecidos por el Estado Para calcular los precios también se incluyen en ganancias. No serán 3.000%, por supuesto, pero sí un 30%. La Providencia, publicada en Gaceta Oficial, establece que el precio de los productos se definirá según los costos, adquisición de materiales y materias primas y los de los comercios, y bueno, la conversión, por supuesto, la transformación hasta su forma final. O sea, será lo justo realmente. En la relación a la Providencia, el vicepresidente aseguró que, bueno, punto a favorecer es que comerciantes, productores y sectores privados y públicos podrán ajustar y equilibrar los precios eventualmente. Para la producción del bien o para la presentación de servicios solo se tomará en cuenta los elementos estrictamente necesarios para la producción del bien o, bueno, la presentación del servicio, y se excluirá del total otros aspectos que encarecen los precios. La ley establece el 30% máximo de ganancias para el comerciante con la finalidad de evitar la especulación. Repite eso, por favor. 30% máximo de ganancias. Y eso va también para los buhoneros, porque hoy ley de costos y precios justos también incluye a la buhonería. Bueno, si están ganando más de ese 30%, también les puede salir 10 años o 12 años de cárcel según el delito que cometan. Así que pilas ahí, mano de hierro. Y bueno, por aquí también tenemos buena vibra, pero esta es una buena vibra con terror. Una buena vibra que asusta a muchos nalguitas blancas. Culpa Chávez y Maduro. Ministerio para la Educación Superior presentó el programa de trabajo para consolidar el plan de la patria de la educación universitaria. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No. Con participación de 308 coordinadores de distintas aldeas universitarias de todo el país. 308. El ministro para la educación universitaria, Ricardo Menéndez, presentó oficialmente el plan de trabajo conjunto entre la Misión Sucre y la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, a fin de construir un nuevo sistema educativo universitario que responda al plan de la patria. Menéndez destacó que este es un evento inédito, porque es la primera vez que en un mismo lugar se encuentran todas y todos los coordinadores nacionales de las aldeas universitarias de la Misión Sucre. Este hecho no es un elemento usual, porque está referida a una lectura de los años de revolución y tiene que ver, al igual, con lo que significa el año 2013 y el comienzo del 2014. Nosotros somos una revolución, aunque muchos quisieran que no fuese así. Ah, bueno, agárrense pantaleticas interiores, pantalones, faldas, todo. Agárrense, porque la Misión Sucre va con todo a dar el ejemplo, porque, bueno, esa vinculación de la universidad con un plan de la patria es el sueño que todos tenemos, que realmente desde las universidades nos abran el cerebro y nos digan que nosotros tenemos que trabajar por nuestro país. Así es, y bueno. Y no con una fuga de cerebro, ¿ok? Una fuga de cerebro que no le hace para nada bien al país, y aparte que es una retribución, porque el si estudias en una universidad pública o una universidad que esté aquí en el país, que te está dando clases profesores venezolanas, o sea, ahí tienes que retribuir todos esos 5 años que el Estado invirtió en tu educación, y ese es lo más, sería lo más justo mínimamente. Exactamente. Unos años, ¿verdad? Hay que aportar al país. Si queremos criticar, tenemos que criticar, pero también tenemos que actuar. Y parte de la actuación es esa retribución que tenemos con nuestro país. Por aquí también tenemos noticias. Sí, ¿qué noticias? De terror, porque, bueno, Gestión Social inaugura 13 centros de atención y formación integral de la mujer para el 2014. Bueno, un total de 13 centros de atención y formación integral. ¿Qué será eso? ¡No! Prevé inaugurar en el 2014 el gobierno nacional en diferentes estados, territorio nacional, no para ser. Atender a las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama y más, por supuesto. Así lo informó este martes la viceministra para la protección de derechos de las mujeres, Isabel Yecuana. Durante el primer encuentro del programa La Patria es una Mujer, que realizó el Ministerio para la Mujer e Igualdad de Género, bueno, explicó que La Patria es una Mujer consta de dos fases. La primera es la inscripción, proceso mediante el cual las mujeres expresan sus necesidades como pacientes oncológicas. Ya, me estoy asustando, de verdad. No quiero más terror. Yo creo que... De verdad, esto no es de terror. No, esto es chévere. Esto yo creo que es algo que merece un aplauso, sí, realmente. Como no. Puchi, vamos a darle un aplauso a esta maravillosa información, maravillosa noticia que, bueno, que alegra el corazón de todas y todos. Puchi hizo su efecto. Bueno, han planteado que unas necesidades más importantes para ellas son sostenes, fajas, pelucas que ameritan tras recibir tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Ojo, esto no es belleza estética, ni mucho menos, sino es instrumentos o accesorios que posterior al sometimiento de un tratamiento tan agresivo que ya no debería existir, como es la quimioterapia y la radioterapia. Mm. Bueno, hay personas que necesitan... ciertos accesorios y prendas para poder muchos sitios de donación también, de donación para eso, para aportar y ayudar a esta, bueno, tiene dos etapas. Las mujeres consignan el informe médico correspondiente para recibir toda la ayuda necesaria para los diversos tratamientos que se necesiten. Bueno, estos centros integrales de atención hacia la mujer van a ser por ahora específicamente para ayuda oncológica, pero bueno, quién sabe si más adelante. ¿Y dónde van a estar ubicados estos centros? No dice dónde. Bueno, nosotros vamos a encargarnos de conseguir esa información y la vamos a colocar en nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com para que todas las personas, bueno, que se encuentren en una situación de que tengan cáncer y que quieran acudir a esta ayuda, bueno, tengan la facilidad, tengan la información y solamente tengan que acercarse. Ah, no, mira, hay una parte bien interesante porque dice que estos centros brindan asistencia médica y formación de diversas áreas, o sea, no solamente es la parte ecológica, como la violencia de género, prevención del embarazo temprano, igualdad. Eso te iba a preguntar. Equidad de género y otros temas. Así que bueno, no solo es la área oncológica, sino todo el aspecto. Es como un centro, su nombre está bien colocado, un centro de formación integral hacia la mujer. Así que bueno, vamos a ir a ver exactamente dónde van a estar todos estos centros. Van a ser 14 a nivel, 13 centros a nivel nacional, que bueno, serán inaugurados poco a poco. Qué bueno. A nivel nacional, para que la gente no se tenga que mover de sus estados. Bueno, simplemente al centro oncológico, no tengan que venir a Caracas, etcétera, porque a veces es muy difícil y cuesta arriba. Tenemos la mensajería de texto 04-16-534-8710 y también tenemos el Twitter @contraataque963, el cual se pueden comunicar con nosotros. Por aquí nos dice Jefferson Meneses en sintonía, contraataque@contraataque963@Irmansur. Saludos, un saludo por allá también. Y bueno, Jefferson, por aquí te acabas de ganar un CD 4AF Madrugada Luminosa, porque todo aquel y todas las personas que participen tienen la posibilidad de llevarse un CD de Febrero Revolucionario. Así que, bueno, un saludito por ahí también. Recuerden que estamos en martes de Contraataque. Nos vamos a ir a un corte musical, ¿sí? Y ya venimos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa, ya volvemos. Todo el amor que sentí por vos ya se ha alejado. Como una flor, él se marchitó. Y solo se ha quedado. Eso ya pasó, se han ido de aquí. Momentos dorados. Solo me encuentro con mi soledad. Y mi corazón gritando. ¡Sálvame! Que no quiero estar.

Y bueno, recuerden que se pueden comunicar a esta locura de programa a través de la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Y también se pueden comunicar a través del Twitter, @contraataque963. Y por aquí también nos escriben, @menbels, en pie de lucha más que nunca a seguir avanzando con la fuerza de la juventud bolivariana en su año bicentenario, más nada. Así es, Jefferson. Y bueno, por aquí también me mandaron unos mensajitos ahorita, que al 0416-534-8710. Hola, feliz tardes a todos, muy bueno tu programa, soy Yamilet. Me saludan a mi tía que tiene mucha, mucha gripe. Éxitos y bendiciones. Y bueno, puedo aprovechar aquí de leer unos mensajitos que ayer no pude. Dice por aquí, mire, los culpables de, supongo, las noticias que estamos diciendo ayer, son Capriles y Leopoldo, que hacen propaganda en los canales 4, en el 10 y Globoterror. Si no hicieran tanta propaganda, no fueran nadie. Un boicot a esos canales. Soy Ángel Torrealba del Centro. Saludos, muchachos. Dios los bendiga. Por aquí dice también que el pasaje a La Guaira está demasiado caro y lo están cobrando a 40 bolívares. ¿Qué te parece, Rusa? Una tragedia. Pero entre tragedia y tragedia nos vamos a ir a nuestra próxima sección. Tostón de arepa. Tostón. Llévate tostón. Tostón de arepa. Donde impera la felicidad, la alegría y el humor. Un pequeño grupo de amargados pretende hacer sufrir a la mayoría. Escondidos en caros hoteles y casas lujosas, se reúnen todos los días para hacer el mal. ¡Tostón de arepa! ¡Tostón de arepa! ¡Lleva tu tostón de arepa! ¡Uicua! Ajá. Bueno, el mismo Washington busca justificar ataque con drones contra islamista estadounidense. Bueno, el gobierno de Galletico Oreo, mejor conocido como Barack Obama, está, bueno, debatiendo si existe el respaldo legal para realizar el ataque con aviones no tripulados, mejor conocidos como drones, contra un ciudadano estadounidense en el extranjero que se mantiene vinculado, según ellos, al Al-Qaeda, según fuentes de CNN, la más veraz y oportuna. Ya va. Un dron que dispara quién sabe cuánta metralla y rayos láser contra una persona. Sí, contra un ciudadano estadounidense. Cabe acotar. No. Bueno, para justificar el ataque, el gobierno estadounidense debe considerar que existe un riesgo inminente. O sea, son unos terroristas contra la seguridad nacional y que no es viable capturarlo vivo. Así, si le suena algo, esto más o menos. Bueno, de los principales requerimientos para este tipo de operaciones detallados en el 2012 por el secretario Justicia Eric Holder. Okay. El secretario de Justicia. Bueno, Holder reveló que en el 2012, que un ataque mortal contra un ciudadano estadounidense en el exterior debe cumplir con los requisitos que sea la persona suponga, bueno, una amenaza inminente contra Estados Unidos. Ellos tienen ya una cartilla. Si el ciudadano tiene estos requisitos, podemos atacarlo. Si no, no, todavía no. O no, por lo menos de forma pública. Lo atacan con permiso, vale, si cumple con estas especificaciones. Y sin el permiso, eso bueno, ya después se lo aclaramos. Al fin y al cabo, atacará con permiso o sin permiso, porque ellos actúan así. Pero bueno, por aquí tengo otro tostón de arepa, Puchi. Escucha esto, escucha. Acusado de maltrato animal por arrojar a un perro a un árbitro de fútbol. Los hechos se produjeron la mañana del 9 de febrero en un partido del regional preferente. El dueño del perro, que no sufrió daño salvo el susto, intentó agredir al aficionado que había maltratado a su mascota. La Guardia Civil atribuye un delito de maltrato animal y una infracción administrativa por violencia en el deporte a un hombre al que acusa de haber lanzado un perro. Le lanzó un perro a un árbitro durante un partido de fútbol. El perro no era de él, de paso. En Almería, tú sabes. Imagínate, bueno, esos son un poco más sofisticados. Tú vas con tu perrito un partido. Ay, Dios. Y te hace un gol. Y el tipo de la agarra y le lanza al perro. ¡Wow! Agarró el pobre perro. Ni siquiera era el perro la persona que tenía al lado y le lanzó el perro. Ah, el perro está vivo, tranquilos. Sí, bueno, por aquí dice el Instituto Armado ha precisado que los hechos se produjeron la mañana del 9 de febrero en un partido regional por allá en Almería. Muy lejos de aquí. Según ha detallado en la Guardia Civil AF, el árbitro del partido se dirigió hacia uno de los banquillos en el momento en que uno de los espectadores, que no estaba de acuerdo con los que este había hecho, cogió el perro de otro aficionado y se lo tiró, así como lo están escuchando. El animal, que no sufrió daños, cayó al campo desde unos metros de altura, o sea, cayó como un gato, aunque no impactó contra el árbitro. Esto es una locura, definitivamente. El dueño del animal se lanzó por el aficionado que había tratado así a su mascota y ambos tuvieron, bueno, que ser separados por los árbitros. Nos vamos, corte. Le sale un tostón de arepa. Todo un tostón. Nos vamos a ir a un corte y ya regresamos. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando por Alba Ciudad Radio/Radio. Y todo lo que quiera decir eso. El slash de Alba Ciudad, www.albaciudad96.org. A Lordales de Canadá, Sol en el CNE. A Cristian desde Argentina y a Leonard desde el Ecuador. Bueno, aquí estamos, sí, internacionalistas, claro, hoy. Y a todas esas personas que nos están siguiendo, ¿vale? En el Twitter, que está activo y mucha gente nos está siguiendo por aquí. Frente de Miranda Zulia, Marcelo Pinto, etcétera. Vamos a un corte musical y ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática. En la casa. Llegó el santo. Arriba y bombo. acabó. Usa mascarilla y más joya de el santo. Político robo y necesitado se acabó. Usa mascarilla y más joya de el santo. Santo, bandera, teca de plata. Se prende la pista y la guaracha. Con su capa y su carro en la trampa. En el gobierno que le gusta la matraca. Arriba y bom, bom, bom. Dile a la vecina que llegó el santo. Arriba y bom, bom, bom. Dile que llegó el santo. Se podrá curar la ignorancia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno ahí la producción musical de Contraataque. Estaba ahí chango. Bueno, recordándole a todos y todas dónde se pueden comunicar con nosotras y nosotros por las diferentes redes sociales al @contraataque963 y por supuesto a la mensajería de texto al 0426-639-6959 y también 0416-534-8710. Ahí pueden, bueno, escribirnos qué te gustaría escuchar aquí en Contraataque. Pero también es importante resaltar que la producción de Alba Ciudad 96.3 FM la podemos compartir porque aplicamos aquí el software libre en todas sus letras con la producción de Alba Ciudad para las radios comunitarias alternativas que, bueno, están carentes de producción. Ahí se lo ponemos a su disposición. Ay, me sale inverso sin mucho esfuerzo. Pero nos vamos a nuestra sección del día. Los especulandros. Los especulandros. Pequeños, medianos y grandes empresarios que quieren exprimir todo tu salario. Precioso. Bueno, ¿a quién llamaremos hoy? Vamos a estar llamando. Se lo diré después que atiendan, porque si no, no tienen. Pero bueno, hoy. Repicando. Gracias por comunicarse con el grupo Proceín. Ay, qué bueno. Si conoce el número de la extensión, marque 1. ¡Uno! ¡Tú! Mentira, yo no lo conozco. ¿Y si no lo conozco? Mercadeo y Comunicaciones, marque 5. Compre. Master de Franquicias, marque 6. Austral Import de Venezuela, marque 7. Para comunicarse con la operadora, marque 0. ¿Operadora? Por favor, operadora. Nadie marca, no sirve. Mira, proseguín tu... 500 números. Este robot no sirve. O mi teléfono no sirve o tu robot no sirve. Voy a creer que es que tu robot no sirve. ¿Oíste? Pero bueno, vamos a ver cuánto sale un porcelanato. Pues estás... Chamo, por favor, mis oídos. Chamo. Proceín el bosque, avenida principal el bosque, bueno, Libertador ahí en Chacay. Vamos a ver cuánto sale un porcelanato. Eso normalito, de primera, pues, para irnos muy lejos. Una poceta, ¿les parece? Pregunta por una poceta. No puede. Le pedimos disculpas si alguna de sus cornetas explotó. Su bajo, lo que sea. No tan... Por lo visto, pues a las 5:48 no hay nadie en las oficinas. Es que tienen miedo de Contraataque, ¿verdad? Por eso no quieren atender a las 5. Bueno, pero aquí tenemos algunas informaciones directamente de www.indepaves.gov.be, donde, bueno, el Instituto para la Defensa de Personas con el Acceso a los Bienes y Servicios, mejor conocido como Indepaves, multó a 5.000 unidades tributarias equivalentes a 535 mil bolívares a cierta aerolínea desde hace ya rato, que por supuesto sigue incumpliendo con lo que debe hacer, que bueno, garantizar a las personas que compraron sus pasajes el vuelo que tenga en el momento sea efectivo y no sea sobornado sus trabajadores. Y un trabajo de inteligencia que tiene que hacer acerca y demás aerolíneas. Bueno, fue imposible comunicarnos con Proseguín, pero vamos a seguir intentando porque bueno, nos han llegado aquí varios reclamos por las diferentes vías, mensajes de texto, Twitter y correo electrónico que bueno, están ahí especulando. Especulandro, son sendos especulandros ahí, lo único que lo queríamos, siempre queremos es resaltarlo. Pero que aparte de especulandro son cuatreros, porque no contestan los teléfonos. Así mismo. Bueno, por acá nos dicen que bueno, un precio la nato que en otras partes que ya de por sí están con precios elevados de sobre los 1,000 y algo, en Proseguín están en 3,000, 4,000 y más arriba. El metro cuadrado. El porcelanato, exactamente. Y bueno, pocetas y kit de baños, igual con unos precios súper elevados. Así que, y bueno, nos enfocamos en Proseguín y no en los de San Martín, que también tienen ahí sus cuantos precios bien especulandros. Es porque, bueno, estos son cadenas que definen los precios del mercado, ¿no? Uh-huh. Por eso es que no es que los ricos son malos ni que este régimen quiere caer con los pobres dueños de Proseguín, no, sino que ellos determinan los precios de algunos artículos. Claro, porque ellos también son distribuidores. Claro, claro. A los pequeños, digamos, comercios que también se encargan de vender todo este tipo de productos, porcelanato, entre otros. Vamos a recordar que, bueno, esto fue gracias a la gente que se comunica a través del correo electrónico contraataque56@gmail.com. Recuerda, si estás y si conoces algún especulandro, algún local que ya no lo soportas más por lo especulandro que es, mándanos el nombre del local, el número de teléfono, que nosotros lo llamamos aquí en vivo y lo ponemos a capítulo. Y lo llamamos a cumplir con la ley. Así que también sí, te estamos en la milla. Uh-huh. Acuérdate que estás en Estados Unidos, está en Costa Rica, está en Colombia, está en Venezuela. O sea, no son cualquier niño de pecho con quien estamos. Una corporación prácticamente. Combatiendo y con los que el gobierno, no solo el gobierno de Venezuela, sino muchos gobiernos que quieren acabar con esta especulación mundial que hay. Bueno, tienen ahí ciertos países respaldando a estos especulandros. Así es. Mira, ¿nosotros nos vamos un corte musical o nos vamos con nuestra próxima sección? Y sí, última sí. Por hoy. Con tu de plata. ¿Qué tú fas? El extraño mundo de las cosas explotadas. Estudiantes hacen práctica de laboratorio de física en las calles y concluyen que el vidrio es quebradizo. ¡Wow! Un grupo de estudiantes muy amenos del estado Táchira salieron a las calles con alegría a hacer una demostración de física relacionada con la dureza de los materiales, concluyendo que el vidrio es susceptible a quebrarse si es lanzado por una piedra a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Las pruebas fueron hechas en vidrios de la Fundación de la Familia Táchirense y de la residencia del gobernador José Gregorio Bielma Mora, concluyendo que la resistencia de ambos tipos de vidrio es similar. Bueno, la prueba se limitó a averiguar la resistencia del impacto de una piedra en alguna de las superficies de un vidrio, quedando una próxima oportunidad las características cortantes de un dicho material. El éxito rotundo de estas prácticas de física al aire libre ha emocionado a los diseñadores de los experimentos, los políticos de voluntad impopular, quienes prometen diseñar nuevos y más emocionantes experimentos para el futuro. Quizás ¿sí? Mañana. Ya te aviso, Chiruli. Quizás que lo vamos mañana a dar. Tengan unos cuantos conatos de laboratorios de física en sus marchas pacíficas. Sí, muy Pacífica. Pacífica. Es que practican física, pacífica, no, pacífica. Mira, bueno, vamos, bueno, por aquí yo tengo unos rapidito antes de irnos, unos tweets, ah. Unos tweets de Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro. Al mediodía abanderé a la selección nacional que va a los suramericanos de Santiago de Chile, la generación de oro. Un aplauso para esto, Puchi. Y también otro tweet de Nicolás Maduro, arroba Nicolás Maduro, con esta juventud. Sí, construimos la patria de paz y de vida para todo el pueblo. ¡Que viva la juventud bicentenaria! Nada bueno, más. Así que mañana, recuerda, seguimos en la marcha, seguimos ahí con los jóvenes en la victoria. Mañana llega esa gran caminata a la victoria y vamos a estar haciendo el seguimiento a ellos y a todos aquellos que se quieran sumar. Hoy hay una vigilia, va a haber una vigilia desde la Plaza Bolívar a las 5 p.m. empezaba y mañana terminan allá en La Pastora. Así que vamos a celebrar todos esa victoria contundente. Nuestro 12 de febrero. Nos vamos. Y como todas las tardes les recordamos que Cristo te ama. Y Chávez también. La guerrilla mediática en la casa. Hasta este momento llega el programa Contraataque. Recuerda mañana sintonizar Contraataque de lunes a viernes a las 5 p.m. La guerrilla mediática. Programa Ciudadano 93.3 FM. La guerrilla mediática. En la casa. ¿A la casa? Bueno, estamos pasando de tiempo. Especulando. Porque Cristo te ama. Y Chávez también. Y Maduro también. Maduro también te ama. Todos te amamos. Maduro, la revolución. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo.